En Alicante 105.8 y en Elche 104.4 de FM, la radio del Mediterráneo. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio, Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, en este enlace junto a nuestras radioemisoras de OID Radio 4G Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4. Además, enlace en directo con nuestra radioemisora de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo, Talavera de la Reina 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hasta las 2 y 25 de la tarde, resumen deportivo para este día jueves 2 de junio del 2016. Bienvenidos. Hoy estaremos hablando de deporte adaptado y estaremos escuchando también la rueda de prensa de Javi Jiménez, portero del Elche Club de Fútbol. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID de Radio Costa Blanca, a través de Alicante 105.8 de la FM y en Elche 104.4 de la FM. En esta jornada, en este programa, donde también vamos a comenzar a hablar en los próximos minutos de deporte adaptado, del deporte inclusivo, que también es muy importante para todas las personas que de una u otra manera estamos involucrados en el tema de la discapacidad. Nosotros siempre tratamos de obviar ese concepto de la discapacidad y nos gusta decir que son personas que tienen las mismas capacidades como tú, como yo, porque es cosa de acercarse, de conocer al deporte adaptado, al deporte inclusivo y a todas esas personas que tienen esas capacidades que son iguales, que no son diferentes a nosotros, pero que están allí y que siempre necesitan tener las puertas abiertas de la sociedad. Siempre abogamos en nuestros programas de las radioemisoras de la OID a nivel nacional de esa involucración y de ese acercamiento que deben tener las personas más en el sentido de apoyar, de poder aportar un granito de arena para que estas personas se sientan sobre todo bienvenidas a nuestra sociedad, que no se sientan marginados, porque lamentablemente muchas veces tenemos que hablar de situaciones que son lamentables cuando hablamos de temas de discapacidad. Y acá en Alicante tenemos a unos verdaderos pioneros de la actividad deportiva, del deporte adaptado, del deporte inclusivo. Ellos son los Furias de Alicante. Vamos a conversar con Vincent, que es quien está organizando hace tiempo ya este proyecto de deportivo. Le vamos a conocer porque yo sé que hay mucha gente que quizás desconoce este proyecto deportivo y con Vincent vamos a hablar en los próximos minutos para que vosotros les conozcáis, nos podamos acercar con ellos y les queremos dar la más cordial de las bienvenidas porque vamos a estar trabajando con ellos, esperemos, durante mucho tiempo en nuestros programas y a través de nuestras redes sociales y todo lo que involucra a la OID, la Organización Impulsores Capacitados. Vincent, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí estamos encantados. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? A ti por invitarme. Vincent, coméntale un poco a nuestros oyentes en qué consiste este proyecto deportivo de los Furias de Alicante. Pues es un proyecto bastante complejo, pero muy bonito. Este proyecto consiste en dar la oportunidad a niños y niñas, porque quiero recalcar que es un deporte mixto, en el cual tanto chicos como chicas pueden jugar. Es un proyecto, como he dicho, muy bonito, ya que se dedica a jugar al fútbol en silla de ruedas eléctrica. Es un trabajo en equipo, cosa que hoy en día es complicado para los niños que tengan algún tipo de discapacidad poder trabajar o poder tener un poco de ocio en equipo, en grupo. Y justamente a través de este deporte, que es el power chair, fútbol en silla de ruedas eléctrica. Power chair, así se llama. Power chair. Uh-huh. Pero aquí lo llamamos fútbol en silla de ruedas eléctrica. Fútbol en silla, correcto. ¿Vale? Entonces, justamente a través de este proyecto, lo que hacemos es que estos niños puedan tener la oportunidad de practicar un deporte en equipo. ¿Vale? Este proyecto pues nació hace ya casi 3 añitos, en octubre del 2013. Fue bastante por casualidad, fue yendo por las redes, por el YouTube, en el cual vi un pequeño vídeo de unos chavales jugando en fútbol en silla de ruedas eléctrica. Me llamó muchísimo la atención. O sea, no logré entender en ese momento cómo unos niños con discapacidad de ese nivel, porque es una discapacidad muy severa física, podían hacer un deporte. Pues jamás lo había visto. Entonces investigué un poquito más, quería ver más allá de ese deporte, ver si había algo por aquí, por Alicante, por la provincia, para ver un partido, un fin de semana con mis hijos. Pero rápidamente me di cuenta que no había nada. O sea, no había ningún club, no había ninguna institución que apoyaba o que hacía la práctica de este deporte. ¿Y en España se lo había? En ese momento, cuando tú conoces esta disciplina deportiva, no había nada. O sea, estamos hablando que verdaderamente vosotros sois los pioneros. Somos los pioneros en España, exactamente. Entonces, pues seguí investigando, averiguando un poquito sobre este deporte, hasta que llegó la página oficial de la Federación Internacional, que tiene su sede en París. Entonces decidí mandar un pequeño mail, más que nada para información, para informarme sobre ese deporte, para que pudieran darme un poco las directrices de dónde hay un club en España, sin saber yo todavía que no había nada. Entonces le mandé un mail y al día siguiente me contestaron bastante rápido. O sea, me dijeron que en España no había nada y que contaban conmigo para montar el primer club en España. Y dije, shh, quietos, que yo ni sé de discapacidad, ni tengo familias con, o sea, no tengo ni nadie cercano para poder ayudar en este deporte. Pero ellos insistieron, estuvieron 3 meses conmigo, llamándome, mandándome mails, un poquito entre comillas, acosándome, ¿vale? Pero fue un acoso muy, muy sano. Hasta que a finales de diciembre me dijeron, te vamos a invitar aquí a París a que vengas a conocernos personalmente a la federación, a nuestros equipos, a los seleccionadores nacionales, a los jugadores de primera división, en fin, todo lo que lleva el mundo del power chair ahí en Francia. Dije, pues no pierdo nada por ir y me lo pagáis todo, pues yo voy. Entonces estuve con ellos un fin de semana y justamente en ese fin de semana pues me di cuenta que sí o sí Vicente Macià tenía que hacer algo. O sea, sí o sí, a la vuelta en el viaje en el avión, tuve 2 horas para pensarlo, pero realmente esas 2 horas se convirtieron en un segundo. O sea, el sí fue, sí, tengo que hacerlo. O sea, fue llegar a Alicante y ya empezar a moverme. Ayuntamientos, asociaciones, federaciones, hasta que en mayo ya creamos los estatutos, que estamos federados con FESA a nivel autonómico. Ya creamos los primeros estatutos del Power Chair y ya éramos oficialmente un club, pero sin jugadores. Y entonces, pues los de EFA, que es la Federación Europea, ellos me tenían que hacer un pequeño seguimiento, ¿vale? Me llamaban cada mes, cada 15 días, para ver cómo iba, hasta que un día dijeron, vamos a ir a verte finales de mayo para ver cómo vas y si podemos ayudarte en algo, te ayudaremos. Y así fue, vinieron y ya planeamos en junio el primer evento Power Chair en España. Hablo de junio 2014. Fue un fin de semana bastante complicado, pero bastante interesante, ya que ahí fue la carta de presentación de Power Chair en España. Vinieron jugadores de primera división de Power Chair, o sea, grandes jugadores, vinieron los de la Federación Internacional, la FIFA, y la Federación Europea, EFA. En total, unas 20, 25 personas, ¿vale? Y yo sin jugadores. Yo con mis estatutos y punto. Increíble. Y de ahí, de esa jornada, de ese fin de semana de Power Chair, salieron los primeros 4 jugadores alicantinos de Power Chair. Al final el evento consiguió lo que quería, ¿no? Resultó positivo. Y lo mejor fue que conseguimos una chica. Ah, mira, una alicantina. La primera chica española a jugar al Power Chair. Entonces ya llegaron las vacaciones de verano, que era julio y agosto, y la cosa pues se quedó un poquito al margen. Pero yo seguía con mis redes sociales, con mi información, informándome sobre este deporte, hasta que en septiembre dije, vamos a arrancar, sí o sí. Tengo 4 jugadores. Tengo la pista para poder jugar, que estamos entrenando en el Pitiu Rochelle, aquí de Alicante. Y el día 4 de septiembre de 2014 arrancamos con la temporada. Me llegaron 4 niños, lo que te comentaba antes. En Navidades me llegó otro más, hasta llegar hoy 8 jugadores. O sea, tenemos ya un equipo bastante completo, hasta incluso con reserva, porque es un deporte que se juegan 4 personas. Eso te iba a preguntar, que le comentara un poco a nuestro oyente, Vincent, ¿cuáles son las condiciones y la reglamentación de este deporte, así a modo de resumen? A ver, el tema de las condiciones, pues necesitamos niños que tengan discapacidad física sobre todo. O sea, es un deporte que realmente para la discapacidad mental es bastante complicado, ¿vale? Hay mucha normativa, hay que estar muy atentos a los entrenadores, aunque no cerramos las puertas a esos niños también, ¿vale? Para ello, justamente, desde la próxima fundación que se está ya creando, la Fundación PowerChair España, vamos a incluir dentro de PowerChair dos grupos, el grupo A y el grupo B, ¿vale? Un grupo A en los cuales sí podrán participar de manera oficial a nivel internacional, que es ahí donde sí que te piden que sea la condición física únicamente, pero desde España vamos a ver el tema también mental, ¿vale? Vamos a hacer otro equipo para esos niños que tienen más dificultad, uh-huh, a lo mejor en entender unas órdenes dentro del juego. Correcto. Y entonces, pues eso, lo que necesitamos, pues jugar una pista de baloncesto, siempre en pabellón cerrado. No me vale jugar en césped, no me vale jugar en asfalto. Hombre, puedes jugar, pero realmente no es el deporte, ¿vale? Entonces necesitamos, pues eso, un pabellón cerrado. La pista es la pista de baloncesto, son 4 jugadores, 3 en la pista y 1 de portero. Y las reglas, pues como ya puedes conocer tú de fútbol sala, tenemos nuestra tarjeta roja, nuestro penalti, nuestro córner, similares del fútbol nuestras sala, faltas. Lo único que sí que hay alguna puntuación muy específica de este deporte, ¿no? Que son 2-3 reglas, pero nada, 2 pinceladas. Y poquito más. En cuanto al tema económico, me imagino que siempre buscando los recursos como para que estos proyectos deportivos de acá de Alicante, del deporte adaptado, de este fútbol en silla eléctrica, el Power Chair, como lo has comentado recién, dicen, costará buscar esos recursos y muchas puertas quizás costará abrirlas también. Ahora mismo, ¿en qué momento os encontráis como proyecto en cuanto a posibles ayudas económicas? Se me ocurre del ayuntamiento, diputación, de los estamentos, uh-huh, que precisamente tienen que echar una mano a estos proyectos que son solidarios, al final y al cabo. Te comento, el tema económico en cuanto a las instituciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante sí que nos cede las instalaciones. O sea, ya es un punto positivo para nosotros. Sí que nos gustaría, pues, que se implicaran un poquito más, sobre todo en el tema del transporte. Date cuenta que si tenemos que dar la imagen de Alicante o dar la imagen de este deporte fuera de la provincia, para que justamente se crean todos esos clubes fuera de la provincia, nos tenemos que desplazar. Necesitamos autobuses o medios de comunicación adaptados para esos niños y no son nada baratos. Entonces, claro, ahí estamos peleando, pues hacemos algunas galas benéficas, pues de zumba, a galas de que la gente vaya bien a cantar, algún sorteo en Navidad, pero es muy poquito lo que se saca, ¿vale? ¿Y estáis participando de alguna liga ahora mismo? Ahora mismo no hay ligas porque realmente en España somos el único club. O sea, están los Furias, ahí estamos federados a nivel internacional, que sí estamos ya dentro de esa liga internacional. Sí que para el 2018 tenemos ya algo previsto para irnos fuera y representar a España y Alicante, sobre todo, como PowerChair. Y luego ya cuando ya tengamos más clubes a nivel nacional, pues ya es crear a través de la Fundación PowerChair España, crear pues los estatutos, crear un poquito la fundación y crear los pasos a seguir, ¿no? Cómo formar la clasificación, cómo formar esos torneos. Ahora mismo para septiembre, ¿estáis planificando algo importante para Alicante relacionado con este tema del deporte adaptado? Importante para Alicante y muy importante para mis jugadores, ¿vale? Estamos planeando, de hecho ya está casi cerrado el tema, es el primer encuentro internacional de PowerChair en España. Va a ser aquí en Alicante y en Callosa del Segura, en el cual pues van a venir un equipo de Francia, el Limoges, el cual ha quedado tercero en la clasificación nacional de PowerChair. Entonces van a venir más que nada pues para ayudarnos a seguir creciendo, a desarrollar la capacidad que pueden tener estos niños. No vamos a competir. O sea, lo que queremos es que estos niños vean que esos chavales que van a venir de Francia, que llevan ya más de 20 años jugando a este deporte, pues también los alicantinos pueden llegar a ese nivel. Y eso es lo que queremos, que haya convivencia, que puedan jugar, que disfruten del deporte. Eso es lo que queremos a través de esa jornada que se va a desarrollar en septiembre. Una promoción más que una competición. Sí, es promoción, totalmente de acuerdo contigo. Competición no pueden haber porque no hay nivel. Sí. O sea, llevamos 2 años jugando, sí que han mejorado muchísimo nuestros jugadores. Me imagino. Pero aún nos falta. Nos falta mucho trabajo. De hecho, de aquí quiero saludar al entrenador, a Juan Tomás, el cual cada semana, y te lo digo de verdad, está pues con sus ejercicios nuevos para poder dar avance a este proyecto, ¿vale? Sin él yo no podríamos avanzar. Y realmente hay una evolución muy, muy positiva y muy grande de los jugadores aquí en Alicante. A mí me parece un bonito proyecto, interesante a la vez, Vincent, porque creo que no solamente obviamente involucra a los chavales, a los deportistas, a ti también como, como el cerebro de este proyecto de deporte adaptado, deporte inclusivo, a los entrenadores, sino que también a los padres. ¿Qué importantes son los padres también para que sus hijos, sus chavales puedan acercarse a disfrutar de la práctica del deporte adaptado? Sí, los padres, bueno, aparte de los niños, que es el pilar fundamental, los padres juegan un papel muy importante. Para mí y para Juanto sería imposible los sábados entrenar sin la ayuda de los padres. O sea, tenemos que preparar a esos niños, tenemos que poner parachoques, les tienen que ayudar a madrugar, o sea, tienen que desplazarse ellos con los niños. O sea, sin ellos sería imposible hacer un entrenamiento, sería imposible hacer una exhibición fuera de Alicante. Y desde luego, siempre que hemos dicho, tenemos que ir a tal sitio a enseñar lo que es el Power Chair, ellos siempre han dicho, ahí estaremos contigo, porque se lo merecen, vamos. Vicen, ¿algo más que nos quieras comentar ya en la despedida y agradeciendo tu gentileza de estar en nuestros estudios? Nos comprometemos a tratar de apoyarles en lo que podamos como OID, Organización de Impulsores Capacitados, en este proyecto deportivo que nos parece muy interesante. Pues yo solamente recalcar a la gente que nos quiera ayudar, no solamente a nivel económico, también necesitamos gente pues que venga a ayudarnos, que se quieran formar como árbitro, que se quieran formar como entrenadores, que estamos todos los sábados en el Pitiu Rochelle, de 9 de la mañana a 10 y media. Este sábado, el sábado 26 o 27, no me acuerdo. 28. Es el último entreno de la temporada, ¿vale? Entonces ya hasta septiembre no volveremos. Pero cualquier persona que quiera contactar conmigo a través de la página web, de la web de, la, de los Furias, que es www.fpcspain.com, ahí veréis mi teléfono, tendréis todo mi Messenger, todas mis cosas. Me podéis contactar las 24 horas, estoy ahí. Vicer Macías, pues muchas gracias por habernos comentado un poco más de estos Furias de Alicante, de esta actividad del Power Chair y del fútbol en silla de rueda eléctrica. Enhorabuena, porque todo lo que sea deporte adaptado, todo lo que sea deporte inclusivo, tenemos que apoyar. Seamos o no, en este caso, una organización vinculada a la actividad del deporte adaptado y todo lo que está relacionado con la discapacidad. Aunque te repito en el concepto, para nosotros son personas que tienen las mismas capacidades que puede tener cualquier persona como tú, como yo, y muchas veces se mal utiliza el concepto de la discapacidad, y yo creo que es hora ya de ir dignificando aquel concepto que muchas veces las personas utilizan de mala manera, que no es la correcta, y que no hablemos de personas con otras capacidades, porque tampoco lo es. Son personas que tienen las mismas capacidades como cualquier otra. Muchas gracias, Vincent. Mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Ahí estaba esa entrevista que realizábamos precisamente la semana pasada, por si habéis escuchado que hablábamos del recién sábado pasado 28, porque Vicente Macías nos visitó el pasado fin de semana, no podía esta semana, y teníamos grabada y pendiente esa entrevista con los Power Chair, con los Furias de Alicante, con esa interesante actividad deportiva del deporte adaptado y del fútbol en silla de ruedas eléctrica. Sin duda un bonito ejemplo de superación y de deporte adaptado que tenemos acá en Alicante, que estos chavales son los pioneros, como bien contaba Vicente Macías en esta entrevista, y estos chavales necesitan de todo nuestro apoyo. Y ojo, porque para el mes de septiembre viene programada una bonita actividad en ese intercambio con la selección de Francia, los franceses, que son los impulsores precisamente de esta bonita actividad deportiva, que yo creo que se merece el respeto y también esa oportunidad que podamos entregar los medios de comunicación de poder promocionar para que ellos puedan conseguir esos recursos para seguir engrandeciendo a este deporte que es el Power Chair, o más conocido como el fútbol en silla de ruedas eléctrica. Ya a las 2 de la tarde, 18 minutos, en este enlace junto a las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4, y a través del enlace directo también en Talavera de la Reina y Comarca 95.0 de la FM. Nos vamos con noticias del Elche Club de Fútbol, que este fin de semana tiene su último partido. Van a viajar a mañana vía terrestre en autobús los chavales de Rubén El Pipo Baraja hasta Madrid para jugar con el Alcorcón su último partido, ya no teniendo posibilidades el equipo ilicitano de meterse a los playoffs para luchar al ascenso a la primera división, pero quieren terminar los de Baraja de una buena manera esa oportunidad que tienen de despedirse quizás con una victoria en Madrid, con un Alcorcón que tiene matemáticamente sus posibilidades aún para meterse en playoff, y que obviamente no será fácil el partido para los de Baraja, sobre todo que ahí hay un hijo pródigo de la tierra talaverana, específicamente de Gamonal, como es el gamonino Rodríguez, que es uno de los goleadores de la competición de la segunda división y elegido también hace poco el mejor jugador de Castilla-La Mancha. Entonces no va a ser el partido fácil, ni mucho menos, para el Elche ante los Alcorconeros. Vamos a escuchar a Javi Jiménez, el portero del Elche Club de Fútbol, que en la jornada de las últimas horas compareció en rueda de prensa. Un partido de liga en el que

o qué va a pasar, no tengo ni idea. Hombre, yo creo que nuestro objetivo lo conseguimos con creces, luego ya nos planteamos otro objetivo y, pues bueno, siempre como jugador o como, si yo como soy muy ambicioso, pues quizá en algún momento nos ha faltado apretar un poquito más las tuercas para intentar conseguir otras cosas, pero bueno, yo creo que no se le puede reprochar nada al equipo porque yo creo que día a día ha demostrado que lo ha dado todo. Ahí estaba Javi Jiménez entonces, el portero del Elche Club de Fútbol, analizando ese partido de pasado mañana, día sábado, en Alcorcón, en Madrid, el último partido ya de la temporada para el Elche Club de Fútbol. También debemos señalar que ha sido operado las últimas horas, como sabemos, Armando, jugador del Elche, que tendrá para una baja de 4 a 6 meses. Y ya anticipándonos para lo que va a ser la jornada de mañana de nuestro programa, como no, vamos a tener esa previa junto a nuestro compañero Jairo López de la web Alicante Opinión, porque este fin de semana ya se juega ese importantísimo partido de la promoción de los playoffs finales, buscando ese ascenso tan ansiado a la segunda división del fútbol español por parte del Hércules Club de Fútbol, que entrenó esta mañana y que deberá visitar el Salto del Caballo en Toledo, donde ya se están instalando algunas gradas supletorias para tener una buena cantidad de aficionados. El equipo que entrena y dirige técnicamente Onésimo, que esperan sacar ellos al menos ventaja jugando en condición de local en este primer partido. A las 2 de la tarde y 26 minutos, nada más, nos despedimos de este programa Deportes al Día en esta conexión junto a las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y Talavera de la Reina 95.0 de la FM, en el día jueves 2 de junio del 2016. Nada más, que paséis una bonita tarde y nos reencontramos mañana con esa previa del Hércules en día viernes. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!